Periodismo de película. El oficio en el séptimo arte. Casi 13:55, continuamos en la cocina del periodismo. Dina Resinovsky con la columna Periodismo de película. ¿Qué nos traes el día de hoy? Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de una película que trata de la vida de la periodista irlandesa Verónica Guerin, que investigaba el narcotráfico y la asesinaron en 1996. Gracias a ella, las leyes se volvieron más rígidas y los narcotraficantes comenzaron a ser perseguidos pagando sus actos en las cárceles. Bueno, en la década del 90, el consumo de adolescentes y jóvenes estupefacientes en Irlanda era alarmante, así que esta joven periodista decidió comenzar una investigación personal acerca de la problemática. Contaba con personas que le ayudaban. Sí, en una parte de la película, durante toda la película ella se muestra mucho con una fuente, una de sus principales fuentes que tenía en sus investigaciones sobre distintos delitos y sobre el narcotráfico, que era precisamente un delincuente que, digamos, a cambio de información ella no divulgaba sus delitos, algo sí, un poco cuestionable desde la ética. Es más, era el informante en casi todas las cosas nuevas que iban saliendo en la investigación. Él era el personaje que le ayudaba y en gran parte de la película le daba pistas falsas para que de las otras pandillas se peleen entre ellos, se maten entre ellos y ellos puedan, o sea, la pandilla a la que pertenecía él puedan seguir ganando más dinero. Sí, de hecho, uno de los principales cabecillas de todo lo que tenía que ver con el narcotráfico en Irlanda, esta fuente de ella no lo sabía, pero este hombre pertenecía, era de rango bajo, digamos, sí, dentro del grupo de este cabecilla, y en un determinado momento le da una pista falsa, ella confía en esa fuente y publica, después se tiene que retractar respecto a la información que este periodista, que esta fuente le había dado. Esto abre un debate respecto de las famosas tres fuentes que siempre nos mencionan en las clases de periodismo y que tienen que ver con esto que es el manejo de fuentes. Sí, aparte recalcar que este mismo hombre que le brindaba información fue el que le hizo una amenaza personal, mandó a dos personas a que le dieran un tiro, en realidad la mataran, pero en una parte de la película dice la persona a la que había mandado que le había fallado el arma y que le pudo apuntar en el pie nada más. Pero ella, sin saber, estaba confiando en el hombre que, por otro lado, la quería matar porque estaba averiguando cosas que... Sobre su jefe. Claro, que iban a tirar. Es más, el jefe en todo momento muestran como que era un hombre de alta sociedad, que era respetado, y que si se sabía en lo que estaba, era como que la reputación del tipo iba a venir abajo, muestran las propiedades que tenía, todo, y que no podía decir de dónde había sacado la plata. Bueno, ella investigaba y sus artículos eran publicados. Pasaba mientras eso pasaba, ella no era conocida. A partir de su muerte, se hizo famosa y ayudó a que en Irlanda los gobernantes comenzaran a tomar medidas con respecto a las leyes que estaban, de alguna manera, cubriendo a estos narcotraficantes, ya que no se le cobraban impuestos a las ganancias, o sea... la plata que ellos ganaban no tenían que decir de dónde la habían sacado. De hecho, uno de los grandes logros tras la muerte de ella fue que hasta el momento en Irlanda a los sospechados de narcotráfico no se le podía expropiar su patrimonio, y a partir de ella, de inmediato, a partir de la muerte de ella, el Senado se reunió de urgencia y se selló la ley que a los sospechados de narcotráfico se les podía expropiar todas sus propiedades. Claro, no solo eso, sino que también desde el punto de vista periodístico ella se veía limitada, no podía poner el nombre de las personas a las cuales iba encontrando información, sino que muestra que le pone apodos, vendrían a ser como el monje, el entrenador y el jefe. Bueno, esta película refleja cómo la periodista se involucraba en la información, o sea, caminaba entre los suburbios en donde estaban los chicos que estaban drogándose con heroína. Ella hablaba con los adictos, les pedía información. Los chicos también se veían presionados porque a su vez los traficantes le daban a los chicos para que los chicos vendieran. Entonces esto también lo muestra mucho, cómo había jeringuillas en la calle y todo eso con los chicos. Creo que esa primera parte de la película donde ella camina sobre jeringas y se mete en un suburbio a observar y a charlar con los adictos, muestra un poco lo que es el periodismo, digamos, de suela gastada, ¿no? Sí, y bueno, la película termina como empieza. La película empieza mostrando el asesinato de ella y termina con todos los minutos previos a que esto pasara, cómo se había organizado la gente para matarla. Y bueno, la mujer fue un cambio de lo que venía sucediendo en Irlanda, y a partir de ella, bueno, algunas cosas mejoraron. Indudablemente, a partir de la película, más allá de los muchos logros que tuvo la periodista y sobre todo y principalmente su temeridad a la hora de su espíritu temerario a la hora de investigar y continuar a pesar de las amenazas y demás, es muy valorable, aunque en el medio hay como un par de cuestiones a criticar y muy interesante para observar cómo es el periodismo tanto en sus partes positivas como en sus partes negativas. Antes mencionábamos lo del uso de una sola fuente a la hora de una investigación, sí. Un poco peligroso, ya vemos que muchas veces puede fallar esta fuente tan fiable que tenemos. Bueno, está la producción, el operador sacado. Haciendo un círculo tan grande de redondén, vinculado con esta película. Obviamente esta semana hemos tenido algunos asesinatos, aparentemente hay un calabozo con tema de drogas. Y en el día de hoy, el periodista Christian Sanz, que dirige el sitio Tribuna de Periodistas, y que además tiene escrito varios libros, algunos sobre AMIA, fue citado por Stornelli, el ministro de Seguridad bonaerense, porque Christian Sanz le habría hecho una entrevista a una de las personas asesinadas porque está investigando sobre el negocio de los medicamentos y demás. Así que justo vino a colación del el tema que estábamos hablando...